Primero, que nada, quería contarles que esta es una actividad, una segunda actividad de este año vinculada a esta temática, organizada en conjunto con la Escuela Agropecuaria Carlos Pegasín. Y en esta ocasión se suman, ya venimos trabajando, pero digamos, tengo que mencionar que participan también otras organizaciones e instituciones, ¿no? Está la UISA, está el INTA Valle Inferior, la Universidad de Río Negro, está la Universidad de Comahue, Cursa, una organización de vecinos autoconvocados de Mirna y Patagones, está, bueno, hay varias instituciones, creo que más de una me voy a olvidar, está la biblioteca de la universidad, bueno, somos varios que estamos, está el colectivo ecológico que engloba a todas estas instituciones cuando hablamos de estos temas que vamos a tratar en esta ocasión. Bien, Sergio, entonces contanos de qué se trata. Sabemos que es difícil en estos tiempos, ¿no? El tema de la tierra, del jardín, de cómo cuidarlo, en época donde no se sabe si regar o no regar, de cómo estar ahí frente a la tierra. Bien, bueno, esta temática en particular, digamos, que la toquemos a esta altura del año no nos debería extrañar, porque digamos, ahora estamos como en un proceso de transición de la temporada otoño-invierno a primavera-verano, entonces hay mucho que hacer de planificación, de organización, de ordenamiento del espacio, ya sea en las huertas como en los espacios productivos de mayores dimensiones, ¿no? Entonces es un momento propicio para hacer este tipo de actividades que es, por ejemplo, el compostaje o la elaboración de algún tipo de biopreparado. En función de eso, nosotros elegimos obviamente esta época del año y elegimos algunos biopreparados y algunos compost que se pueden hacer ya sea a escala familiar como a escala productiva, o sea, son productos escalables, se pueden hacer a distintas escalas. Digamos, esa fue una de las razones que nos llevó a elegir lo que vamos a hacer, lo que hicimos la vez anterior y lo que vamos a hacer ahora. Bien, ¿cómo es la dinámica para quien se acerque? ¿Tiene que llevar algo? ¿Va a estar todo a disposición ahí? Bueno, primero que nada es de entrada libre y gratuita. Segundo, nosotros vamos a estar bien en el centro del predio de la escuela, en un espacio que está contiguo a la huerta, está pegado a la huerta. Vamos a poner banderas como para que se puedan guiar y llegar de manera ágil, rápida al lugar. Bueno, una vez que estén ahí, nosotros vamos a arrancar con las actividades a las 14:30. Vamos a hacer como una especie de estaciones de distintos preparados. Vamos, primero que nada, explicar un poco qué fue lo que pasó con lo que hicimos en la ocasión anterior, qué resultados obtuvimos, vamos a mostrar los resultados y después vamos a hacer algunas cosas nuevas, algunos biopreparados nuevos. Todas estas cosas que hacemos las puede hacer cualquiera en su casa y además de eso lo podemos hacer de manera segura también, eso lo tengo que aclarar. Sergio, ¿no es necesario que hayamos hecho el taller anterior? No. Obviamente que el que hizo el taller anterior lo va a aprovechar de otra manera, porque esta primer parte, que es de explicación de resultados, lo va a saber entender, pero bueno, le vamos a buscar la forma de poder llegar a todos con la misma información, que todos la puedan aprovechar. Bien, entonces es en el día de mañana, a partir de las 14:30. De las 14:30, sí, exactamente. Sergio, bueno, entonces todos y todas invitados a seguir aprendiendo, ¿no? ¿Va a tener una continuidad este taller? ¿Va a haber un tercer taller? Bueno, ¿qué pasa? Este es el tercer año que venimos dando este tipo de capacitaciones en esta temática en particular. Siempre el punto de encuentro es el compost. Y de ahí surgen nuevos biopreparados. ¿Qué pasa? En algún momento organizamos una capacitación grande con otras instituciones, se copó mucha gente, eso lo dejamos ahí en stand-by, fue en época de pandemia, después retomamos, y este año, por iniciativa de la escuela, hicimos una primera capacitación, como todos los años, y la verdad que tuvimos muy buena convocatoria. Esa convocatoria nos entusiasmó para dar un segundo encuentro. Y quizás, si esto se mantiene, esta convocatoria se mantiene, quizás lo vayamos haciendo de manera periódica.